Es acerca de los trastornos mentales, la salud mental, ¿no? Que ha tomado mucha referencia con lo que sucedió con el artista Chano en Buenos Aires. Y tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Mauricio Estrada, licenciado y presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza, a quien le damos los buenos días. Mauricio, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Marco. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos acerca, bueno, de esta situación, ¿no? Más que nada, cómo actuar, ¿no? Frente a algún brote psicótico o algún trastorno mental, ¿de qué manera actuamos, no? Bien. Una pregunta similar me hicieron ayer, justamente en ese sentido. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar frente a un brote psicótico? Y a mí lo que hice ayer, lo que me gustaría hacer ahora, primero un poco detenerme. Sí. Ante imaginar esa situación potencial, situarme en esto de que estoy frente a un micrófono, en una entrevista telefónica, radial, y saber qué es lo que estoy por decir como profesional de la salud mental, porque la interpelación es respecto a un brote psicótico. Uh-huh. Uno perfectamente puede caer en el tecnicismo psicopatológico, en la nosología, etcétera, etcétera, pero acá a lo que estoy llamando es a tener cierta prudencia para hacer un abordaje responsable, puntualmente, en el caso Chano, como bien decía, se ha hablado mucho en los medios porteños de brotes psicóticos, etcétera, etcétera. En ese sentido, es que marco la pausa y la invitación a la misma a quienes tienen llegada comunicacional, mediática. Digo, tener la prudencia para ver si es conveniente hablar masivamente al público con esta nominación. Claro. Poco pueden entenderla y la pueden terminar replicando. Es importante, decir, hoy en día importante. La categoría de sufrimiento psíquico, padecimiento mental, son las que están acorde con la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657. Por eso tenemos que hablar de sufrimiento psíquico, padecimiento mental. Porque si no, lo sucedido es puesto en la sección de espectáculos, de diario, de la televisión, en los programas de la tarde. Uh-huh. Y nos lleva el debate a ponernos todo en papel de meros espectadores. Uh-huh. Y acá hay que entender que todas somos potenciales usuarios, usuarias del servicio de salud mental. Y en ese sentido tenemos que llevar la discusión fuera de ese terreno, fuera del espectáculo. Realmente discutir el tipo de salud pública que queremos, el tipo de servicio de salud mental que queremos, porque esto, si me llega a suceder a mí, a un familiar, a un amigo, puede preguntarnos si contamos con los dispositivos necesarios de atención, o puede preguntarnos si en esas condiciones nosotros quisiéramos recibir esa atención. Cuando digo esa atención, sabemos el suceso, por el caso Chano, que hay una intervención policial, y acá empiezan a aparecer también el otro tema que tiene que ver con las competencias, y aparece un poco instalándose en debates de diarios digitales, esta cuestión de encuesta, o mejor dicho, votaciones digitales. ¿Usted cree que el policía actuó bien y llevan el caso por esos lados? ¿O usted considera que es competencia de la policía ocuparse de estos casos y lo llevan por esos lados? En ese sentido, y retomando la pregunta, en esto del qué hacer ante estas situaciones o ante estos momentos agudos, podríamos decir, nos tenemos que remitir a la letra de la ley, de la Ley de Salud Mental, que es una ley del año 2010, ya tiene más de 10 años, uh-huh. Y dejar en claro algo que también ante estas situaciones vuelve a surgir. Dejar en claro que la ley sí prevé la internación involuntaria. ¿Qué quiere decir la internación involuntaria? Que es sin mi consentimiento. La internación involuntaria va a suceder previa evaluación de un equipo de salud que evalúe si hay riesgo cierto inminente para sí o para tercero. Uh-huh. Eso lo dice la letra de la ley. También tengo que tener en cuenta que la letra de la ley, mejor dicho, el decreto reglamentario de la ley, que es del año 2013, prevé también la intervención de la Fuerza de Seguridad cuando tomen conocimiento de una situación de riesgo para sí o para tercero, de un sujeto, una persona que está con padecimiento mental. Esto lo prevé la ley también. De hecho, en el mismo año, el Ministerio de Seguridad de la Nación saca una resolución, que es la 506 del 2013, en la cual da una serie de pautas a la intervención de la Fuerza de Seguridad, cuerpos policiales y aeronáuticos a la hora de intervenir en estos casos excepcionales. Esto lo digo porque también se pone en debate si es competencia de la Fuerza de Seguridad ocuparse de la salud. Y bueno, la respuesta puede ser sí, en tanto esté incapacitado, se actúe bajo protocolos y no quede librado a la voluntad del agente policial del momento. Es decir, la intervención de la Fuerza de Seguridad tiene que ser en pos de garantizar la integridad física. ¿Qué? Nosotros, por este contexto, por este caso que toma conocimiento mediático, desde el Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos, sacamos un flyer, una placa que decía: los padecimientos psíquicos no se reprimen, el abordaje es sanitario. Y en ese sentido, la intervención de la Fuerza de Seguridad, la ley está contemplada, pero para colaborar con el sistema sanitario, con el equipo de salud interviniente. Por eso lo que se tiene que revisar acá es el tema de la formación, de la capacitación, de la Fuerza de Seguridad. Pero también me atrevo a decir que al hablar de capacitación, formación, preparación, no solamente tenemos que hablar de la Fuerza de Seguridad, sino también de los equipos de quienes formamos, equipos de salud, saber que estas situaciones, que de verdad que son excepcionales, pero nos podemos encontrar con estas contingencias. En ese sentido, tenemos que estar preparados también. Qué importante, Mauricio, todo lo que nos comenta. Primero, la aclaración, ¿no? Porque frente a la falta de conocimiento, bueno, uno replica palabras y determina de una manera y no es, ¿no? Y muy, muy importante aclarar para no seguir repitiendo lo mismo. Y luego este breve resumen donde determina esto, ¿no? La seguridad tiene también implicancia con ciertas pautas que desde 2013 son vigentes, ¿no? Y que me imagino que ninguna determinaban el desenlace que ha ocurrido, ¿no? Con este caso que ha tomado tanta relevancia. Y Mauricio, por ahí vuelvo a preguntar en el sentido de que qué pasa si nos encontramos frente a esto, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿Nos llamamos a especialistas? ¿Llamamos a la seguridad? Digo, digamos, en lo concreto, ¿no? ¿Qué hacemos frente a una situación así? Bien, vuelvo a recalcar que la situación esta, me imagino a la que estamos apuntando, es un momento agudo de padecimiento psíquico. A lo que voy, puntualmente, que hay situaciones que son predictibles. Entonces uno puede actuar previamente y tiene que intervenir un equipo de salud para morigerar cualquier efecto y no llegar a estas situaciones extremas. Si la situación ya llega a este caso de momento agudo, extremo, si tiene que intervenir la Fuerza de Seguridad, va a intervenir, pero tiene que intervenir bajo ciertos protocolos. Y en pos de colaborar con el equipo interviniente, pero equipo sanitario interviniente. Pero en una primera instancia siempre el abordaje es sanitario. Claro, claro. Qué importante poder charlar estos temas, digo, más allá de la situación que se vio esta semana, que coló relevancia mediática, pero es importante tenerlo en cuenta y hablar de estos temas, ¿no? Y no mitificarlo y también poner en vigencia y darle mucha relevancia a la ley de salud mental, ¿no? La aplicación total. Sí, tal cual. No es menor refrescar o resaltar que nuestra provincia tiene una deuda pendiente con la ley de salud mental. Mendoza cuenta con un proyecto de media sanción en senadores de lo que es la creación del órgano de revisión, que cumple un papel fundamental en la ley de salud mental. Actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados este proyecto de creación del órgano de revisión. Sería importante que como sociedad, como actores, presionemos para que finalmente tengamos la creación funcionando en Mendoza, lo que es el órgano de revisión. Quien tiene a cargo ser el ente de contralor de las internaciones involuntarias en alguna parte, en algún sentido. Claro, claro. Qué importante que se dé esto, digo, este organismo de revisión para poder aplicarla en su totalidad la ley, que y que se pueda también dar esto, ¿no? Y de las pautas de seguridad, de que tienen que tener los organismos de seguridad frente a un caso agudo. Bueno, un montón de pautas que se deben cumplir en Mendoza y que está la ley nacional para que se aplique, ¿no? Sí, tal cual. Como decía recién, nos compromete a todos, como sociedad, como total, comunidad, tomar interés respecto a la importancia de que exista el órgano de revisión y que la provincia cuente definitivamente con este órgano. Y entender también esto que decíamos al principio, de que todos somos potenciales usuarios, usuarias del servicio de salud mental, y en ese sentido poder pensar qué servicio de atención quiero ante una situación similar de esta. Qué importante esto, ¿no? Pensar esto, que somos usuarios, ¿no? De esto, ¿no? Y que traerlo, poder hablarlo y poder saber, ¿no? Que existe una ley de salud mental que debe ser aplicada, el accionar que tiene que tener la fuerza de seguridad, siempre atravesados por un organismo, ¿no? La verdad que muy importante poder hablar de esto, Mauricio, le agradecemos mucho, y bueno, y también seguir hablando de esto, así que seguramente seguiremos en comunicaciones futuras. Bueno, un gusto, Marco, y acá estamos a disposición para posibles futuras charlas. No, y le agradecemos esto, ¿no?, de aclarar los términos que también vienen con esta nueva ley de salud mental, ¿no? No hablar más de brote psicótico, sino de otra manera, ¿no? Padecimiento mental, momentos agudos, digamos, es muy importante esto y no es menor. Sí, tal cual. Una cosita más, y antes, sí, por antes favor, de despedirnos, brindar el apoyo a la Asamblea de Residentes que están luchando en este momento desde el día de ayer, y bueno, hace todo este mes ha sido de lucha por los derechos profesionales del sector y que están pidiendo condiciones justas laborales. Bueno, totalmente se suma a eso, porque bueno, desde el colegio también cuentan con colegas que están atravesando la residencia, me imagino. Sí. Uh-huh. Estamos en contacto por estas jornadas y por lo que están atravesando en estos momentos. Por eso mismo brindamos el apoyo. Sí, sí, también sabemos que se hace un acompañamiento desde el colegio, digo, cuando se ingresa y todo. Así que bueno, a sumarse a estos momentos de lucha de este sector. Mauricio, le agradecemos mucho, no le quitamos más tiempo y bueno, seguiremos de cerca esto y bueno, esperemos tener una charla futura. Bueno, un gusto, Marco. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Mauricio Estrada, él es licenciado en psicología y es presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza. Y bueno, charlamos acerca de esto, ¿no? De la ley de salud mental, la necesidad de ponerse en plena vigencia en nuestra provincia, de nuevas maneras de denominar estos momentos, ¿no? Y la verdad que ha sido un breve resumen, Mauricio Estrada, así que le agradecemos mucho.